y se ha armado comunicación con el presidente de lo que significa Cooperativa Eléctrica en Gálvez, del Consejo de Administración. Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchás mejor ahora, Américo? Sí, un poco mejor te escuchamos. Bueno. Un poco la preocupación de todos los ciudadanos de la Argentina, sí, es lo que significa la inflación, ¿no? ¿Cómo repercute la inflación en el costo de la energía eléctrica, Alberto? Bueno, mira, vos sabés que hay dos tipos, generalmente cuando se produce un aumento son del tipo de costo de energía, que eso viene directamente de la Nación, de la Secretaría de Energía de la Nación, y otro aumento es cuando lo produce la EPE, que nosotros lo replicamos en nuestra cuadro tarifario. En este caso, el primero de mayo empezó a regir un aumento por quita de subsidios. Es la resolución 323 de este año de la Secretaría de Energía. Ese aumento, la energía se aumenta a la EPE lo traslada a nosotros lo tenemos que trasladar al asociado, al usuario. Y ese dinero no queda absolutamente nada, digamos, para la cooperativa, va directamente a la Nación porque es una quita de subsidio, un costo de aumento de la energía. Vos sabés que el costo más o menos en la tarifa total el costo de la energía más o menos es un 41%. ¿Ese 41% sería de una o...? No, ese 41% es, digamos, es la integración de lo que cuesta la energía en la tarifa final. Ajá. Y sobre ese costo de energía, el aumento ahora que produce la Secretaría de Energía es del 62%. El 62%, que rigió un valor más o menos alrededor de 13, 14 mil pesos el kilowatt, el megawatt, hasta el 30 de abril. Y ahora, a partir del 1 de mayo, ese aumento del costo de energía es el 62%. Se va a 21.200 pesos el megawatt de energía. Y eso repercute en lo que el mayorista le cobra a la EPE, lo que la EPE nos cobra a nosotros le cobramos, lo trasladamos al usuario. O sea, es netamente costo de energía. Eso va a regir hasta el 31 de octubre, que es el próximo cambio o quita de subsidios. Alberto, ¿ha sentido el derecho de este aumento? Todavía no, con lo que respecta fundamentalmente a la publicidad. Mira, ahora en esta facturación no se va a notar porque es los consumos que se inician ahora el 1 de mayo. Imagínate que la cooperativa recién los va a facturar el mes que viene y los va a cobrar de acá 60, 90 días. Lo que sí, este aumento de la energía va a repercutir totalmente en el nivel, vos viste que hay un registro de acceso a subsidio de energía, ese famoso RASE, que hay tres niveles, que el año pasado la Secretaría, el Gobierno Nacional o la Secretaría de Energía pidió que cada usuario se vaya anotando. Según el ingreso que uno tenía, o el usuario tenía, o el grupo familiar tenía, vos caías en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. El nivel 2 era los de bajo nivel de ingreso, que se le representaba el total del subsidio, o sea que no iban a tener ningún tipo de aumento en la tarifa porque no iban a completar el subsidio total, o sea el Estado le subsidiaba completamente el costo de la energía. En cambio, el nivel 1, que era los de mayores ingresos, a eso es ahora los que le va a repercutir totalmente esta quita de subsidio. Y el nivel 3 era para los que consumían hasta 400, el segundo nivel, que en esa oportunidad era la gente que tenía ingresos más o menos entre 100 y pico mil y 350 mil pesos, en esa oportunidad, el año pasado, que era un nivel 3 que le llamaban, que el que consumía hasta 400 kilowatt no tenía ningún aumento de subsidio. Arriba de los 400 kilowatt tienen quita de subsidios. Y después estaban los comercios y las industrias, que esos cuando consumían hasta 800 kilovatios tenían subsidio completo, y arriba de los 800 kilovatios tenían quita de subsidios. Esas eran las cuatro franjas, digamos, de niveles que había determinado la Secretaría de Energía, y lo sigue teniendo. Ahora, una pregunta, tal vez hablo de la ignorancia. ¿Se está planteando nuevamente que la gente se inscriba a un subsidio? ¿Eso se da en Galvez? Sí, eso es lo que el otro día en una conferencia que hicimos después de la asamblea, nosotros recomendábamos, porque esto todos los meses la cooperativa manda el registro de usuarios que tiene a la Secretaría de Energía de la Nación, y la Secretaría de Energía de la Nación te manda el archivo con cada usuario en qué nivel está, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o es comercio o industria. Entonces ese archivo que nos viene a nosotros con los niveles lo aplicamos en la facturación para decir, bueno, los del nivel 2 van a tener quita total de subsidio, los de nivel 1 nivel 1 van a tener quita total de subsidio, los del nivel 2 van a permanecer con el subsidio total, los comercios van a tener hasta 400, los industrias hasta 800 y los del nivel 3 hasta 400 kilovat y más de 400 kilovat. Es medio complicado explicarlo, pero eso viene directamente de la Nación y nosotros lo tenemos que trasladar al usuario, digamos. Claro, ¿no? Cualquier duda que tenga la gente, por lo general no, a veces no entendemos, vamos a la cooperativa eléctrica, hablar con la gente que está así, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo? No te escuché bien. En el caso que haya dudas, algún, digamos, un vecino... Bueno, nosotros por eso recomendábamos que ese registro, el que considera que por sus ingresos no está teniendo los subsidios que le corresponden, ese registro está abierto. Es más, la EPE y nosotros mismos estamos alertando a los usuarios que si consideran que están enmarcados en un nivel que no les corresponde, que hagan el reclamo y hagan la anotación en el subsidio, en el registro, el RACE, para que en el próximo mes los consideren, porque hay gente que a lo mejor no se anotó en el registro y va a figurar que no necesita, digamos, no necesita subsidio, y le va a venir la tarifa con un aumento bastante importante, porque como te decía, en el costo de la energía aumenta el 62%. Dale. Que en la tarifa final, digamos, en la tarifa final es aproximadamente un aumento entre el 40 y el 56%. Al que se le quitan todos los subsidios, va a ver reflejada en su tarifa un 40 o un 56% de aumento. Es bastante importante. Por eso... Alberto, tengo una consulta, más allá de lo que significa este incremento. En el momento actual, con las tarifas actuales, ¿hay gente que, digamos, hace sesiones particulares fundamentalmente en lo que hace a corte de luz? Y mira, no, eso hasta ahora no lo hemos notado, porque como te repito, es lo normal hasta ahora. ¿Por qué? Porque este aumento va a implementarse con los consumos que empiezan ahora, que empezaron ahora este mes. Eso lo vamos a ir vigilando y como siempre, por eso estamos alertando al usuario, que porque el porcentaje de gente que está en el nivel 1, que se le van a quitar todos los subsidios, está alrededor de un 30 y pico%. O sea que es un tercio de la población de los usuarios de Galvez que se le va a quitar totalmente el subsidio, y bueno, todos los comercios y las industrias. O sea, por eso, más a los residenciales, estamos alertando que vigilen ese tema, ¿no es cierto? Que si uno considera que por sus ingresos debe tener subsidio, si no se ha anotado, si nunca se anotó, o qué sé yo, tiene alguna modificación en el ingreso, tiene que volver a anotarse en el registro de acceso a los subsidios de energía, ¿me entendés? Porque el porcentaje es bastante alto. Bastante elevado. Alberto, yendo concretamente a lo que se dijo, la aprobación del MOI y balance, digamos, ¿hay algunos rubros que, digamos, se mantienen? ¿Digamos, cómo está la situación económica y financiera de la cooperativa eléctrica? Bueno, vos sabés que financieramente hay problemas generalmente en los primeros meses del año, porque vos viste, al final de año, en diciembre, hay que pagar aguinaldo, hay que pagar algunos impuestos extra, leyes sociales extras sobre los aguinaldos, y bueno, y recién en los primeros meses del año se cobra el consumo de energía de octubre, noviembre, entonces, que son consumos bajos. Entonces hay un cuello de botella ahí con el ingreso de la cooperativa y hay algunos inconvenientes, digamos, financieros. Pero la economía de la cooperativa es sana y lo fuimos peleando el asunto y el balance, digamos, dio levemente positivo, cosa que el año pasado habíamos tenido ciento y pico millones de pérdida de déficit. Este año pasamos un positivo de 18 millones de pesos, o sea que el año, a pesar de lo malo que fue el año pasado, pudimos revertir el déficit y pasar a positivo. Pero ya yo estimo que ahora en estos meses la parte financiera se va acomodando, ¿no es cierto? Alberto, en lo que hace fundamentalmente el nuevo servicio que implementó la ciudad con respecto al tema de fallecimientos, eso sí. Ha generado que la cooperativa se plantea una forma diferente con respecto al tema de nichos. Ahí hay una obra que estaba, no sé si se está finalizando, ¿no? Cuando vamos al cementerio hay una lona que vemos que hay más nichos que se están haciendo. Sí. Eso está terminando, ¿y cómo está la situación del cementerio, lo que hace a ingresos? Vos viste que la parte de nichos de la cooperativa todos los años prácticamente tiene casi la, no debería ser, pero tiene casi la obligación de construir un nicho nuevo de 250 y pico de nicho, un panteón nuevo, porque la capacidad del cementerio no tiene para albergar esa cantidad de fallecimientos, ¿no es cierto? Claro. O sea, nosotros vamos. Ahora, por supuesto que con este nuevo sistema de la cremación más accesible acá en las proximidades de Gálvez, hay una pequeña disminución, ¿no es cierto? Pero prácticamente hay que, en la ciudad hay que hacer un nicho anual, digamos, para albergar todos los fallecidos. Un panteón por año, ¿no es cierto? Es un costo bastante importante para la cooperativa, porque hay que invertir, 30, 40 millones de pesos antes de salir a venderlo, ¿viste? Entonces sí. Es una inversión que la cooperativa tiene que hacer prácticamente todos los años. Pero es así. Hasta ahora se puede seguir haciendo, no sé, en el futuro. Alberto, una última pregunta, lo que nos preguntamos, la gente habla cuando pasamos ahí por calle, frente a lo que significó el geriátrico de la cooperativa, ¿qué concretamente, cómo sigue eso? ¿Se hablaba de la posibilidad de oficinas? Cuando se inició, siempre se planteó darle un destino a eso, siempre se pensó que iba a ir la parte institucional y de comercial y administrativa de la cooperativa. Bueno, con la pandemia, los años de pandemia, que se detuvo completamente los trabajos, y el año pasado, que el anteaño, el 21, que tuvimos un año bastante malo con un déficit importante, eso se quedó medio detenido, ¿no es cierto? El año pasado lo retomamos un poco, y la idea es sí ir terminándolo a medida que los ingresos o la disposición de dinero sea posible. Vos viste que en la cooperativa hay muchos frentes de inversión, tenemos la fábrica de columna, la parte eléctrica, que siempre requiere inversión, la parte, ni hablar de la parte de CENET e internet, que es todo dólar y todo crédito, digamos. Y eso lo tenemos un poco detenido porque hay otras cuando el dinero no alcanza para todo, hay prioridades. Y bueno, las prioridades son los servicios, lo que nosotros prestamos. Hay un tema que... Vos viste que la parte eléctrica en el país ha habido más en la zona del Gran Buenos Aires, Buenos Aires, CABA y Gran Buenos Aires, ha tenido problemas enormes de corte de energía. Y acá en Galvez... El otro día en la asamblea hicimos una comparación del año 2019, el primer trimestre del año 2019, los cortes que había habido eran 8 horas y media o casi 9 horas de corte, así ininterrumpidos en el primer cuatrimestre, o sea, enero, febrero, marzo y abril. Este año eso se pudo reducir a 2 horas y pico, casi 3 horas, 2 horas 50 y pico. Y un solo corte que nos llevó 1 hora 55 con una paloma allá en el... La famosa paloma. Sí, porque no hay otro motivo, salvo que haya un motivo como la otra vez que se incendió allá en calle 9 de Julio, creo, no me acuerdo bien cuál era la subestación que se... Argentino, que se prendió fuego. Eso, bueno, fue circunstancial por un tema de alto consumo. Después son los pájaros, no hay otro problema, una rama que se cae sobre los conductores. Redujimos a menos de 3 horas, o sea, la tercera parte, o sea que la calidad de servicio en Galvez es muy superior a cualquier ciudad, la gente lo sabe comentar. Lo que pasa es que a veces vos estás acostumbrado a una calidad de servicio que cuando te cortan una hora, una media de energía, te empezás a quejar, pero vos sabés que en Rosario, Santa Fe o las ciudades acá cercanas se corta 3-4 horas y es costumbre. Alberto, la inversión que hicimos en la cooperativa hace 4 o 5 años atrás, me parece, un poquito más capaz, el tema que a mí me llamó la atención, un servicio que la parte privada lo manejaba, que es este servicio de preparación de lo que significa fundamentalmente material, digamos, el material preparado para obras. Digamos, ¿verdaderamente la cooperativa lo hizo con un sentido por la fábrica de poste o también por lo que significa, digamos, vender hacia afuera? Pero vender... ¿Lo cual vos te referías a la de columna? Ya la columna aparte, digamos, el camión que tiene la... El de hormigón. Fundamentalmente, sí, eso fue... Habiendo empresas privadas que, digamos, estaba cubierto. Sí, eso fue, o sea, vos sabés que antes de que suba el anterior gobierno, 2015, creo que fue 2014-2015, cada 2 años había que cambiar la hormigonera. O sea, la hormigonera que se tenía tenía ya unos cuantos años de uso, cada 2 años había que cambiarla o repararla totalmente. Eso en ese momento eran unos 600, 700 mil pesos cada 2 años. Y entonces se tomó la opción, vos te acordás que el dólar estaba bastante barato, sí. Antes de que se vaya Cristina, antes que deje el gobierno Cristina y suba el otro gobierno, y se dio la oportunidad de comprar una hormigonera que era de mucha más capacidad, de mucho más duración, que eso salió más o menos 2 millones y pico de pesos, o sea, y se decidió la inversión, o sea, para largo tiempo. Y bueno, adosado a esa inversión, permitía esa hormigonera, permitía adosar el servicio de los trompos, eso de la venta de hormigón elaborado, porque la misma planta esa permitía ese servicio. Y bueno, con el tiempo se compró uno de los camiones y se le puso eso. Pero no es con ningún motivo de salirle a competir fuertemente a las otras compañías o otras empresas privadas que hay en Galvez, porque en Galvez vos sabés que viene gente de San Carlos, viene gente de Esperanza, viene gente de Santa Fe a traer, y nosotros con un solo camión no podemos competir cuando hay un destino. Es más, hay veces que le hemos dicho al señor intendente que no, que para el pavimento urbano no nos invitaron a las licitaciones, que nosotros si era continuamente la entrega de hormigón en servicio con un solo camión, prácticamente no podemos competir, ¿no es cierto?, con una empresa que tiene, no sé, 10 camiones o 100 camiones, sí. Como hay acá en la región y en la ciudad, ¿me entendés? Claro. O sea que no es con el ánimo, digamos, de salirle a competir a una empresa, digamos, privada, es un extra que se dio porque la inversión que se hizo, ¿no es cierto? ¿No? Perfecto. Agradecido por el momento, Alberto, estaremos en contacto. Bueno, al pelo cualquier duda, Américo a disposición. Muy bien. Bueno, ahí estuvo Alberto Pestalini, Cooperativa Eléctrica de Galvez.